Mesa de cierre, estamos a punto de irnos del CCT, CONICET, Mendoza. Agradecerles, Piama Peñalodis, por vincular y hacer esto posible. Paula Vogel, gracias y unas últimas palabras de cierre. Les dejo a cada una el micrófono, la voz. Muchas gracias a ustedes, también a investigadores, becarios, que han pasado. La idea con esta transmisión fue mostrar qué hacemos, mostrar un poco cómo se estructura CONICET, los institutos que tiene. Han visto que fuimos recorriendo el programa con diferentes mesas, con diferentes lineamientos. Se pudo ver investigación, se pudo ver divulgación, se pudo ver aplicación, territorialización, se pudo ver cada uno de los múltiples brazos y las múltiples facetas que tiene la ciencia. La idea es, con esta transmisión, nuestra idea, y agradezco nuevamente, era mostrar que la ciencia no es un laboratorio cerrado ni un trabajo experimental que se hace a cuesta de algunas personas encerradas en un laboratorio en En un su cuartito en un oscuro exactamente, y gracias. sola, y Ahí, tal totalmente cual. sola la persona, nada, nada que ver. Se habló de vinculación entre los distintos espacios y. De los productos materiales que se llegan hasta a comercializar, a exportar, las exportaciones generan ingresos al país monetarios. Las facetas de la ciencia van muchísimo más allá que un laboratorio de experimentación y tiene ante todo, y es lo que pensamos y lo que queremos hacerles llegar, una función social. Aunque las ciencias sean biológicas o sean naturales, todas las investigaciones tienen como última instancia una función social para la ciudadanía argentina. Perfecto. Bueno, Diana. Tal cual, sí, tal cual como dice Pau, desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la ciencia de Mendoza, militamos una ciencia colectiva por y para las sociedades. Y nada, estamos súper contentos y contentas realmente con ustedes, con la posibilidad que nos dieron. Quiero rescatar algo que no es menor, y es que la mayoría de las mesas en las que hoy estuvimos participando las hemos convocado a las mujeres. No Impresionante. sé si notaron ese detalle. Totalmente. Y es una representación bastante gráfica de lo que pasa en la ciencia en general, que las mujeres estamos sosteniendo, entre otros, los espacios de la ciencia colectiva por y para las sociedades también. Otro mito para romper ese. Uf, y si hay. Otro ¿Cuándo mito para hacemos romper. otra transmisión de La Mosquitera en el CCT? Porque tenemos para derribar mitos. Muchas gracias de vuelta. Queremos invitar a todos los oyentes al próximo domingo 8, si no me equivoco, a las 16 horas, de 16 a 19. Estamos como desde hace casi 3 meses, todos los domingos de manera ininterrumpida. Este domingo y el próximo estaremos en el Parque San Martín, en el Rosedal. Como contaban los chicos recién, con diferentes propuestas, esta semana particularmente enmarcados en la Semana de la Ciencia, así que vamos a estar uniendo esfuerzos cooperativamente y colectivamente con la Universidad Nacional de Cuyo, estudiantes también de la universidad que se han acercado a participar en este Ciencia en la Calle, edición Semana de la Ciencia. Perfecto. Y la última, redes, por favor, para poder acceder a todo este trabajo que están haciendo, no solamente del CONICET, hay una red también en tanto los trabajadores, la ciencia en la calle. Sí, perfecto, buenísimo. Me estaba olvidando de pasar el chivo. Tenemos en el colectivo de Ciencia en la Calle diferentes comisiones. Una de ellas es la comisión de comunicación, que administran el Instagram, que es @ciencia en la calle MZA. En ese Instagram pueden ver todas las actividades que hacemos, quiénes participamos, y además, invitar también a que sigan a las redes sociales de los diferentes institutos. Pero fundamentalmente en @ciencia en la calle MZA vamos a estar compartiendo todas las actividades que estamos haciendo en comunicación de la ciencia. Pedimos también, además de que nos sigan, que nos ayuden compartiendo, me gusteando, guardando y ayudándonos a difundir, a cruzar ese límite que hay entre la red social y la información genuina y el trabajo genuino. Por favor, ayúdenos compartiendo los contenidos y contando en casa. Contando. Y visitando el parque, Visitando el por parque, que favor. está tan bonito en la primavera. Hubo tanto, creo que con esta última reflexión, hubo tanto que ofrecieron, que dieron, que explicaron, que argumentaron, que nos enseñaron, que no hubo tiempo para contestar boludeces, ¿no? De propuestas de candidato y candidata que andan dando vueltas en los grandes medios de comunicación y que van en el sentido de estigmatizar el trabajo científico, de valorizarlo, de mandarla a lavar los platos nuevamente. No hubo tiempo para eso. Y eso creo que está buenísimo también porque habla de que es muchísimo lo que tiene el trabajador y la trabajadora de la ciencia para ofrecer y lo está dando. Así que bueno, agradecerle infinitamente que nos hayan convocado, que nos hayan hecho parte de esta transmisión. Bien, y también, y fundamentar, una vez más, la inversión en la ciencia pública, la inversión en la educación pública, que haya cada vez más universidades, más escuelas y más espacios de investigación científica como este. Así que bueno, renovadas gracias, compañera. Le faltó más espacio para trabajadores, trabajadoras de la ciencia, que como nos comentaban, no hay muchos espacios, ya que se financian los proyectos y es mucho trabajo, entonces cuando tocamos el tema de la plata, empiezan a quedar pocos cupos, así que bueno, también un reclamo, yo no soy parte de ninguna ciencia por el momento, pero me parece que es importante hacernos tener conciencia de que la educación genera espacios de trabajo. Y que hayan 22.000 investigadores nada más, también me parece poco. Y todo lo que se hace, ¿no? Y como a modo de cierre, acá el eslogan, más ciencia, más libertad, es fundamental. Bueno, gracias, nos vamos. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes. Sofi y Leda ahí en los controles, muchísimas gracias, Sofi. Por hacer posible la parte técnica, tomarnos desde ahí, desde los estudios. Compañera, gustazo. Igualmente, Dari. Fue, no sé, campaña de reconocimiento. Hermoso momento. Bueno, gracias, renuevo las gracias, Piama, Pau, bueno. Nos seguiremos encontrando. Los esperamos el domingo. El domingo. En la calle. Y que Pip la Resistance.